Bueno, la verdad que yo en cuanto conocí a la alcaldesa de Antofagasta, me motivé para poder tener este convenio junto con ella, para poder apoyarla en lo que nosotros podamos y también nosotros llevarnos las soluciones y cosas que ustedes hacen acá en Antofagasta. Estoy muy contenta, estoy muy feliz del recibimiento que me ha dado la gente de Antofagasta, muy cariñosa, y decirle que estamos disponibles para apoyar, para ayudar, para lo que sea necesario, apoyar a esta gran alcaldesa que tiene Antofagasta, porque de verdad se lo merece.